Mai mai compuche ka komponai futa chalion buenos días. El fallo realmente nos sorprendió a todos, ya que bueno, desde hace un tiempo se viene llevando una persecución judicial para con varios miembros del pueblo mapuche, sobre todo focalizado con todos aquellos que se le dicen con población resistente al departamento de Cusamen. Así que realmente nos sorprendió a todos. No nos los esperábamos. Sí, es la realidad que es un gran logro. Pero si bien, bueno, aquí todavía no está todo resuelto, todavía falta un tiempo procesal en el cual la fiscalía puede llegar a apelar. La realidad es que nosotros llevamos este juicio desde un comienzo diciendo que no era un ámbito del foro penal en el cual abordar las demandas de territoriales de un pueblo preexistente, también así diciendo de que no había las pruebas suficientes para poder sostener las acusaciones. Así todo este juicio continuó, duró más de un mes, y bueno, el resultado final fue la absolución, ya que desde un principio todos sabíamos que este juicio no se debía haber realizado, pero aquí hay órdenes políticas de persecución para con miembros de Pulo en Resistencia del Departamento de Cusamen. Por eso también sabemos que el fiscal tiene la obligación de seguir insistiendo con esta causa, así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Igual de todas maneras, el fallo sí es un fallo histórico, es un fallo en el cual, si bien no se han tomado derechos hacia los pueblos originarios, hay un contexto que se demarca en la lectura de la sentencia que tiene que ver con un contexto histórico, un contexto antropológico, cultural, del pueblo nacional mapuche, y también de lo que es la actualidad en el cual se desarrolla este conflicto. Andrea, así que sí es un precedente para las comunidades importante, en el cual también remarca la falta de herramientas que tienen las instituciones actuales que atienden las demandas territoriales de los pueblos originarios, ya que no tienen soluciones a corto plazo, esto se extiende a lo largo del tiempo, y también no tienen instrumentos para abordar desde las policías, para abordar cómo se debe tratar este conflicto desde un inicio. Eso fue reconocido. Fue reconocido también el genocidio de Estado, un genocidio fundante, si bien se reconoce el de la dictadura. Cuesta mucho todavía hablar del genocidio fundante que fue hacia los pueblos originarios. Son detalles muy importantes a tener en cuenta en un fallo, más que en un fallo penal, ya que en estas instituciones cuesta mucho reconocer todo este contexto. Se dedican simplemente más a lo técnico, que a dar un marco que es mucho muy muy importante, ya que nosotros bien decimos que para nosotros esta justicia es una justicia colonial que nos desconoce y que nos niega. Y entonces, ¿cómo así alguien que te niega y te desconoce es capaz de juzgar a una persona diferente? En esta situación se encuentra bastante difícil de buscar un equilibrio para lograr una solución. Y bueno, lo cual en este fallo el contexto era inevitable y era algo que no se podía desconocer. Claro, vos ahí, Andrea, nombrabas que ustedes entienden claramente que no era el fuero penal un lugar para resolver lo que es una recuperación desde el Estado de Chubut en este caso, pero del Estado-Nación también. Esto no, claramente no se veía como una recuperación, sino que se los acusaba de usurpación. Aún así, en el fallo se habla de la necesidad de abrir instancias de diálogo, mesas de diálogo, para poder realmente hablar o ver cómo se lleva adelante esta recuperación necesaria que están haciendo las comunidades mapuches. ¿Esto ustedes cómo lo ven? ¿Creen que es posible generar un espacio de diálogo? ¿Creen que este fallo puede permitir posicionarlos desde otro lugar? Sí, bueno, la resolución, la jueza ordena al Ejecutivo conformar una mesa de diálogo para dar lugar a inicio a tratar el tema de territorial. Esto es a nivel local y a nivel nacional. Estamos hablando de que aquí hubo un genocidio de Estado hacia los pueblos originarios y nunca hubo una reparación para ello. El despojo y la muerte fueron temas que quedaron abordados en los libros de historia, donde quedan plasmados en la Constitución como los pueblos preexistentes, con el deber de devolver tierras aptas y suficientes, pero en la realidad eso nunca sucedió. También es un tema del Estado reconocer el robo de tierras, y en la actualidad, no muy lejos, los terratenientes todo el tiempo le corren las alambres a las comunidades. Han robado más de una comunidad, y estamos hablando de Benetton. Benetton mismo, aquí en la zona de Costa de Lepá, ha corrido muchísimos alambres en Piedra Parada. Existe otra recuperación en la misma compañía. Entonces, realmente, más allá del despojo que sufrimos por el Estado argentino, aquí en moneda corriente, que los pequeños también latifundistas cuentan con una impunidad, y Benetton cuenta con una impunidad mayor. Benetton es quien compra el pueblo de Maitén, quien paga los aguinaldos, quien tiene una comisaría en la localidad de Lele, que es la policía de Chubut, y trabaja privadamente para él. La realidad es que, lejos de la campaña del desierto, aquí en la Patagonia siguen sucediendo cosas gravísimas que, lamentablemente, con complicidad de la justicia, la verdad es que nadie dice nada. El poder económico, el poder político y el represivo actúan conjuntamente, impunemente, para sostener una naturalidad de las ganancias que quieren generar a toda costa los empresarios aquí en la zona. Sí, para no ir más lejos, digamos, que tal vez los casos más resonantes a nivel nacional fue el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición y luego el encontrar el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Eso también es, tal vez son los casos más resonantes y son los que se han hecho a nivel nacional, pero deben ser, como decís, una moneda corriente la continuo atropello a los derechos de los pueblos mapuches. Sí, eso fue la escalada de violencia máxima, fue lo que nosotros siempre intentamos evitar, si bien dijimos que siempre nos vamos a defender, porque la represión aquí pasa como impunemente, y la realidad es que te tenés que defender, ya no podemos seguir siendo quienes ponen la otra mejilla, ya no podemos seguir siendo oprimidos. Es por eso que se persigue al movimiento mapuche autónomo del pueblo mapu, porque tiene un planteamiento político, el cual es para el pueblo mapuche, el cual va directamente contra los intereses del capitalismo, el cual ha decidido denunciar todas estas cosas que vienen sucediendo y poner acciones directas para revertir estas situaciones o tratar de revertirlas. Y bueno, lamentablemente sí, la muerte de Santiago, el asesinato de Santiago en Pulov, fue parte de eso, fue parte de la persecución política del gobierno nacional, porque aquí nosotros hablamos, este gobierno nos ha reprimido duramente, nos sigue persiguiendo duramente, pero a lo largo de la historia, lamentablemente, ningún partido político ha tenido en cuenta la situación de los pueblos originarios, y es muy triste. Siempre hemos sido postergados a lo largo de la historia, pero bueno, hoy en día es una realidad que hemos decidido darle un cambio, fortalecernos internamente, fortalecer también y apoyar a los pueblos originarios que se levanten en reivindicación de sus derechos, como por suerte lo está pasando en el norte, y también, bueno, alentar al resto de los compañeros y de la sociedad en general, que desea un cambio real, radical y profundo, ya que, bueno, estamos en una situación bastante crucial, límite, en el cual es necesario que nos replanteemos cómo estamos viviendo. Así que, bueno, por suerte este fallo nos da un respiro, pero nosotros sabemos que esta lucha continúa, que tenemos que seguir alertas, porque el hostigamiento en Pulov nunca ha cesado. Benetton, la compañía con la policía se ha seguido hostigando durante todo este tiempo el territorio, ha seguido amedrentándonos por las noches, como ya lo hicieron varias veces, que dispararon con balas de 9 milímetros la guardia de ingreso, como también la quemaron. Así que bueno, nosotros tenemos que seguir alerta porque sabemos que aquí hay un interés político y económico muy fuerte detrás de todo esto. Sí, son los intereses del Estado y los grandes capitalistas, los grandes terratenientes que siguen con la misma lógica que la conquista del desierto, como vos decías. Dentro de los absueltos de este juicio está Facundo Jones Walla. ¿Cuál es la situación actual de Facundo? No, acá hay un pequeño error. No, Facundo no fue absuelto. Sí fuimos absueltos todos los demás, pero Facundo no fue absuelto, ya que a él él tenía un pedido de extradición nuevamente hacia la Argentina para afrontar este juicio, un pedido del fiscal Cretón. Facundo nunca fue extraditado para poder someterse a proceso. Entonces su situación no es la de la absolución. Claro. Pero hay que entender que aquí los tiempos procesales continúan y bueno, y él está en la cárcel de Temuco actualmente, así que vamos a ver cómo se resuelve su situación en este poco tiempo que aún queda, porque esta causa va a cumplir los 3 años. Entonces, bueno, pero su situación no es la de la absolución. Claro. Él, bueno, actualmente está alojado en la cárcel de Temuco, ha levantado hace pocos días una huelga de hambre que venía sosteniendo, ya que si bien la cárcel de Temuco es una cárcel con bastante antigüedad en lo que tiene que ver en los módulos de presos políticos mapuches, pero así todo hay una falta de derechos hacia, sobre todo, la espiritualidad, que es lo que nosotros siempre hablamos. Somos un pueblo que le presta una suma importancia a lo que tiene que ver la espiritualidad y realizar nuestras ceremonias diariamente, lo que allí no contaba, teniendo en cuenta que está alojado el lonco Facundo Jones Walla, como así también otras autoridades tradicionales de nuestro pueblo-nación, que como lo es el Machi Celestino Córdoba. Y bueno, y era necesario y urgente poder generar este espacio en el cual los comuneros puedan realizar sus ceremonias diarias, teniendo en cuenta que hacia adentro sí hay un lugar, una capilla para los católicos y los evangélicos, pero no así para los presos políticos mapuches. Entonces, debido a eso, y también a que se estaba negando la comunicación con su abogada, ya que se venía adelante este juicio y él no tenía acceso con la abogada aquí de Argentina, fue como decide iniciar esta huelga de hambre, pero hace pocos días se pudo iniciar un diálogo con Gendarmería para poder tener algunos avances en lo que es la realización de poder llevar adelante su espiritualidad. Y bueno, y también ya se le había conseguido hace pocos días la comunicación con la abogada, así que bueno, se levantó la huelga de hambre así en Temuco. Así que, bueno, seguimos entonces, vamos a seguir de cerca también. Es una situación compleja en la que se encuentra Facundo, la que la justicia, tanto argentina como chilena, lo llevó injustamente. Y te agradecemos, Andrea, por esta comunicación. Vamos a seguir apoyando desde acá, desde Radio Nauta, de los medios alternativos, la lucha del pueblo nación mapuche por recuperar los territorios que le corresponden históricamente, culturalmente y tradicionalmente. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los compañeros que han apoyado la lucha del pueblo mapuche, a todos los compañeros que realmente militan por un cambio real, radical, y que ponen todos los días el cuerpo para que esto suceda y que se solidarizan con los demás, entendiendo de que esto es para todos, así como nosotros como pueblo-nación tenemos un proceso muy largo y muy duro que afrontar para poder reconstruirnos como lo que somos, como mapuches, fortaleciendo nuestra identidad, fortaleciendo nuestra cultura, y bueno, y vamos a seguir profundizando en las recuperaciones autónomas que se basen bajo el control territorial, entendiendo de que esta es una vía posible, rápida, a darle una solución a las demandas de las comunidades. Y también, bueno, les mandamos un fuerte abrazo a los hermanos de otras naciones que hoy en día también se levantan y que están peleando por sus derechos y que también han afrontado duras represiones como lo es en el norte. Así que muchas gracias a ustedes y un saludo y un abrazo fraterno a todos.